Buenas tardes a todos y todas. Llegamos al noveno programa de Lesbianas al Aire. Esta experiencia nos ha llenado de emociones, la vida, de nuevas experiencias y de fortalecimientos personales, así como también aportando temas para el análisis, el diálogo tan necesario sobre el que hacer lésbico en estos diversos contextos. En estos caminos donde nos encontramos también con la solidaridad, con la amorosidad, con la sororidad y el amor entre mujeres. Y pues esta tarde vamos a comenzar con esta frase de Kate Millett: el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. ¿Qué tiene sentido con nuestra temática del día de hoy, que vamos a abordar el tema de literatura producida por lesbianas feministas en América Latina? Y quiero dar la bienvenida a Karen, mi compañera de fórmula, con quien compartimos sueños, travesuras, risas, inquietudes y transformaciones de vida. Karen, ¿cómo estás hoy? Hola, buenas tardes a todas y todos. Frida, muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta de compartir contigo este espacio y también sabiendo que pues tenemos audiencia. Les cuento que hemos recibido varios comentarios sobre el programa y que incluso hay personas que no la pueden escuchar como por el horario o alguna situación, pero lo descargan, ¿verdad? Desde donde tenemos archivados los programas y desde ahí lo escuchan. Entonces es también bastante importante y emocionante saber que está pasando esto y que nos están escuchando, ¿verdad? Y también agradecida, ¿verdad?, con lo que esto significa para nosotras. Quisiera comentar que este tema, el que vamos a hablar hoy, me mueve mucho el piso, ¿verdad? Porque soy una de las lectoras de las diversas formas de las apuestas feministas. Y pues el feminismo lésbico o lesbiano, como le llaman algunas teóricas, es un movimiento cultural y una perspectiva crítica que se hizo popular en la década del 1970 y principios de los 80. Y cabe mencionar que fue en Norteamérica y en el Europa Occidental donde inició esto principalmente, ¿verdad? Y pues entre el movimiento se cuestiona la posición de las mujeres y principalmente la posición de las lesbianas en la sociedad. Menciono algunas de las pensadoras activistas que yo reconozco, ¿verdad? Que podría decir Adrienne Rich, Audre Lorde, ¿verdad? Mónica Whiting. Y pues sin embargo, hoy conversaremos sobre las lesbianas pensadoras latinoamericanas, esas que han apostado a la construcción de pensamiento. Vamos a profundizar en la conversación y para esto tenemos a nuestra invitada de hoy, Gabriela Lemus, que ya pues nos va a estar contando de su vida, ¿verdad? De la historia que está haciendo con su vida. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues es un gusto estar aquí hoy hablando de un tema que pues me gusta mucho y en el que he indagado por experiencia personal. Quiero comenzar hablando sobre, claro, mi experiencia. Yo tuve acercamiento primero con mujeres. Me he relacionado siempre, vengo de un colegio de monjas, pero tuve acercamiento más a las relaciones lésbicas cuando conocí el posicionamiento feminista. O sea, mi acercamiento más fuerte fue cuando conocí más que todo el feminismo. Y quisiera empezar a abordar, hablar sobre la literatura lésbica y abordarla, pues, cuestionándome eso, ¿verdad? Sobre qué es la literatura lésbica o si se cataloga desde ahí. Ok, y bueno, Gaby, vamos a poner una canción en lo que empezamos con esto y pues ahorita nos vas a contar principalmente, ¿verdad?, cómo vivís tú y toda esta experiencia que una chava tan joven como tú tiene, ¿verdad? Entonces es como cómo te enrolaste con todo esto de la literatura que me parece bastante interesante y apasionante. Nos vamos a ir a esta canción que es Ella de La Bebe. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír. te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Pues bienvenida Gaby, gracias una vez más por acompañarnos en este programa para hablar esta tarde de las generadoras de pensamiento latinoamericano. Algunas de ellas están entre mis favoritas y otras pues todavía no he tenido el placer de leerlas, pero su actitud rebelde y sus escritos transgresores son como una invitación para navegar entre las páginas de sus libros y contagiarnos así de su arriesgada valentía y de su sabia desobediencia, ya sea en su vida personal o en su labor literaria. Por lo que quisiera que nos contaras cabalmente, como estábamos hablando con Karen, ¿por qué una chica tan joven se interesa en ese tema? Es decir, cuéntanos un poquito de tu vida, qué haces, a qué te dedicas, cómo descubriste el amor por estas lecturas y por el feminismo latinoamericano. Pues sí, evidentemente soy pues pequeña de edad, tengo 20 años, y pues tuve este acercamiento hacia el feminismo y hacia el lesbofeminismo, porque como les comentaba, ¿verdad? Yo desde pequeña estudié, me relacioné con mujeres, en un colegio, un contexto religioso de monjas, y creo que a pesar de todas como las relaciones conservadoras que se configuraban dentro del colegio, habían transgresiones ahí, y entonces ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar, bueno, pues me gustan las niñas, me gusta convivir con ellas, o sea, no solo había como una atracción así sexoafectiva hacia ellas o parecido, sino que era más una cuestión de, bueno, qué bonito estar con mis amigas, relacionarme con ellas, ajá, de complicidad entre ellas. Y pues ya cuando ya me iba a graduar, como a los 18, 19 años, que fue hace como 2 años más o menos. Ayer. Cabal, ayer. Pues empecé a tener acercamiento con la teoría feminista. Y pues me di cuenta que entre el lesbianismo y feminismo, pues hay una unión bastante fuerte, ¿verdad? Hay un vínculo bastante fuerte. Y pues así fue como empecé a indagar sobre el lesbofeminismo, sobre su apuesta política bastante interesante y bastante radical, que es lo que me llama mucho más la atención. Y cabal, esa creación de complicidad entre mujeres. Y y abordo la literatura lésbica porque creo que habla desde algo muy personal, sobre todo la poesía. Yo voy a indagar más que todo sobre en la poesía que considero lésbica y que creo que es desde hablan desde un yo lesbiano, y considero que ese yo lesbiano es muy personal y lo transmiten desde una manera tan bonita como lo es el arte y como es la literatura, la poesía. Entonces eso me parece fantástico. Y mira, cuando decís, pues tuve el primer acercamiento, contanos un poco de cómo fue ese acercamiento, es decir, cómo me encontré un libro, cómo lo descubrí y me gustó, o cuál fue como ese amor a primera, segunda vista de la literatura, ¿verdad? Bueno, de la literatura en general, pues mi mamá desde pequeña pues nos impulsó mucho a leer, a investigar, pues a tener como la literatura muy cerca de nosotras. Vengo de un contexto bastante también en donde de convivimos solo mujeres, ajá. O sea, tengo una hermana menor, que por cierto le mando saludos. Hola. Hola. Y a tu mamá también. Y a mi mamá, y también vivo con una tía, entonces prácticamente nuestra relación era solo de mujeres. Y entonces tuve ese acercamiento desde pequeña con la literatura, y con la literatura feminista, pues también fue por mi mamá, ¿no? Que ella fue la que me acercó a la teoría feminista. Recuerdo que el primer folleto que leí de teoría feminista fue de Marcela Lagarde. Ah, mira. Ajá, ella fue mi primera pionera feminista, que yo dije, wow, eso es lo máximo. O sea, buen inicio. Sí, de hecho el planteamiento que ella da de este término de sororidad, ¿no? Que hay entre nosotras, y creo que de hecho en las relaciones lésbicas se da muchas veces, ¿no? Sí. A veces, pues, a veces sí, a veces no, pero creo que las lesbofeministas han tratado de buscar esa sororidad a partir de esas relaciones, ¿no? Entre mujeres. De resignificarlo, ¿verdad? De resignificarlo, claro. Uh-huh. Y pues ahí tuve mi primer acercamiento. Sí. ¿Sí escribes? Sí. No. Ahorita no. A mí, quisiera como también contextualizar un poco, pues acerca de cómo a través de la historia la literatura lésbica se entiende que es aquella que va más allá de la mera representación de los temas, ¿verdad? O los motivos lésbicos, digamos, claro, como para privilegiar una perspectiva lésbica. Y este tipo de literatura muestra que las preocupaciones centrales giran en torno a lo erótico, a lo autobiográfico, a lo sociopolítico. Sin embargo, estos motivos o preocupaciones aparecen relacionados tan intrínsecamente en los textos que se hace difícil, pues, discernir, ¿verdad?, una clara clasificación. Esto implica que la literatura ha sido invisibilizada, es decir, no se tiene como esa apertura a decir estos libros o esta literatura es lésbica, sino que se va como camuflando con diversos temas, ¿verdad? Como para, ya sea para publicación, para reproducción o para la venta libre, ¿verdad? Pues entonces en muchas ocasiones para hablar de la literatura lesbiana hay que como descifrar significados o desenmascarar como ese lenguaje, es decir, ha habido como toda una opresión histórica, pues hacia las mujeres, pero también dentro de este ámbito académico principalmente, o este ámbito, pues, que ha sido como posicionado o hecho por hombres, ¿verdad? Claro. También encontramos como todas esas brechas que muchas lo han logrado, pero que todavía a las fechas, ¿verdad? No se posiciona como tal, sino que, bueno, ese es un libro que habla de erotismo. Ah, pero es escrito por una lesbiana, con un punto de vista lésbico. Ajá, claro. Es decir, como este tipo de cosas. ¿Qué piensan ustedes? Y claro, y lo que tú decías, cómo se reduce también, siento que la literatura lésbica se reduce a eso también de lo erótico, nada más, como... Exacto, también. Como, nada más son lesbianas que tienen sexo, ¿verdad? O tienen relaciones eróticas y nada más. O de hecho, hombres han escrito sobre relaciones, o sea, de lesbianas dentro de la literatura, pero siento que lo han hecho de manera muy como irresponsable y morbosa en una sociedad tan tan conservadora y tan tan doble moral. Y entonces justo lo que tú decías es como bien bien complejo, y sobre todo la posición que se pone de invisibilización, ¿no? Porque es totalmente invisibilizado, o sea, no hay, por ejemplo, es mucho más fácil buscar escritores latinoamericanos de la vanguardia, tipo Gabriel García Márquez, uh-huh. Mario Benedetti, pero encontrar poesía o literatura lésbica es mucho más complejo. Yo creo que no podemos pensar que los escritos lesbianos tienen un tema y una forma fija sobre los cuales se organizan. Tampoco está de más recordar que hay novelas lesbianas escritas por escritoras lesbianas, pero hay novelas escritas por lesbianas que no han sido novelas lésbicas. Y también hay muchas novelas lesbianas que no han sido escritas por lesbianas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es un texto lesbiano, verdad? ¿Cómo podemos identificar una literatura lesbiana? ¿Y qué leemos como lesbiano y por qué? O sea, ¿tiene esta literatura que ser acerca del deseo sexual entre dos mujeres exclusivamente para ser considerada lesbiana? Porque son cuestiones producidas uh-huh. por circunstancias históricas también, claro. ¿verdad? Uh-huh. Y formas ideológicas y que pueden solamente ser respondidas en términos ideológicos e históricos. Entonces, va por ahí un poco, ¿qué piensas tú de...? Sí, claro, de hecho, buscar sobre literatura lesbiana me llevó a preguntarme qué es ser lesbiana, o, uh-huh. o qué es el lesbianismo, o qué es la lesbiandad, como se plantea, uh-huh. y para mí ser lesbiana o el lesbianismo es un, más que una cuestión identitaria, para mí es una opción, o sea, una opción claro. política, uh-huh. Una opción política y sexual también, de asumir un amor entre mujeres, pero no un amor nada más vinculado a lo sexoafectivo, sino que también a lo organizativo, a la, esa complicidad entre mujeres, a el encontrar en ese yo lesbiano la experiencia entre en la otra, que al final es una experiencia común de opresión, pero que al final también se puede subvertir. Entonces, para mí eso es el... pues la lesbiandad o el lesbianismo. Me encantan las nuevas generaciones, me gusta. me gusta que se empiecen a hablar de estos temas en estos espacios a estas edades también, Gaby. De verdad te felicito porque te has permitido tener la oportunidad de desaprender también, ¿verdad? Que es tan sí. necesario, porque crecemos como en un sistema muy opresor. Y pues qué bueno, claro. entonces, que vas como rompiendo esos esquemas a tan pequeña edad. Y también el hecho de que, es decir, te está permitiendo vivir una vida más libre, es decir, entendiéndolo desde esa lógica sistémica, ¿verdad? Te está permitiendo como vivir los parámetros que tú misma quieres ponerte, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, nos vamos a ir con una canción que es Alma y Cuerpo, de Bomba Estéreo. Thank you. cuerpo, me quemo por dentro, la sangre está hirviendo, me quemo por dentro. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo por dentro. Me quemo por dentro. El alma no puede desaparecer, se queda en el cuerpo. Yo lo estoy sintiendo. A pesar de que hasta ahora la omisión de temas en torno a la literatura lésbica ha sido la norma, algunos críticos han comenzado a rescatar a dos figuras claves latinoamericanas. Sor Juana Inés de la Cruz, por un lado, y por otro lado vamos a hablar de la ganadora del premio Nobel de Chile, Gabriela Mistral. Sor Juana Inés de la Cruz, por un lado, monja carmelita, es famosa por su poesía lírica y filosófica en poemas tales como En qué describir racionalmente los efectos irracionales del amor, Filis y Divina Lismía, sugieren un discurso amoroso lesbiano. En la poesía, por otro lado, en la poesía de Gabriela Mistral, los temas de la desolación, el amor y la frustración reflejan la conciencia de una mujer que se identificaba a niveles emotivos con otras mujeres, sus amistades con mujeres y la existencia de una amiga quien la acompañó gran parte de su vida se han pasado por alto y curiosamente los críticos han prestado atención y se han concentrado en la desolación de Mistral por la muerte de un enamorado en sus años de juventud. Es decir, que hay implícito mucho amor entre mujeres ya en estos escritos que trascienden siglos. Gaby, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo incluso se extrae lo que le sirve al sistema nada más respecto a la vida de las mujeres y no el por qué han sido escritos estos libros? Claro, es increíble con respecto a Gabriela Mistral, cómo siendo una mujer escritora muy famosa en el ámbito latinoamericano y de literatura latinoamericana, y aún en pleno siglo XXI se desconoce su opción, ¿no? Como lesbiana. Y de hecho, justo yo cabal hice una reseña histórica y cabal Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral me parecen como las pilares, las literatas, sí. Pilares, ajá, en, sí, en términos de literatura lésbica. Y justo Gabriela Mistral, en una compilación que hacen de su libro Niña Errante, justo ese es lo que tú mencionas, se están compiladas todas las cartas que le envía a Diana, que es como su íntima amiga, pero que claro, hay una reciprocidad ahí amorosa entre ellas y que se oculta aún así. Yo creo que hasta en la compilación trataron como de hacer ver como que eran amigas nada más, o sea que había, era una simple amistad, uh-huh, y ocultar su lesbianismo, ¿no? Y con Sor Juana Inés de la Cruz igual me parece que siendo una monja carmelita que le dedique un poema a Lisis, por ejemplo, que claro, Lisis es una mujer que es de la nobleza, uh-huh, pero o sea, claro, cuestionando también a quién le está dedicando el poema, a una como aristócrata, uh-huh, pero a pesar de eso está subvirtiendo, sí, o sea, está haciendo total, transgrediendo totalmente todo. Y me parece súper interesante, y no sé si puedo leerles como un fragmento del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: Mi divina Lisis mía, perdona si me atrevo a llamarte así, cuando un de ser tuya el nombre no merezco, a esto no osadía es llamarte así, puesto que a ti te sobran rayos, si en mí pudiera haber atrevimientos. Error es el de la lengua que lo que dice imperio del dueño, en el dominio, parezcan posiciones en el siervo. Mi rey dice el vasallo, mi cárcel dice el preso, y el más humilde esclavo sin agraviarlo, llama suyo al dueño. Así, cuando yo mía te llamo, no pretendo que juzguen que eres mía, sino solo que yo ser tuya quiero. Yo te vi, pero basta, que a publicar incendios basta apuntar la causa, sin añadir la culpa del efecto. ¡Uf! Sí. Bastante erotismo, ¿verdad? Bastante erotismo. Bastante, sí, clara también, ¿verdad? Uh-huh. Que es justamente eso que han invisibilizado y que es bastante, pues bastante directa la... Claro, sí, bastante. El poema, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando dice, no pretendo que juzguen que eres mía. Ajá. Eso es bastante fuerte, la verdad. Y le respondería. No sé, la quiero saber si tiene respuesta. Ajá. Qué hermoso. Sí. La verdad es que sí, muy hermoso. Y, Gaby, ¿qué pensás? Es decir, que estas pensadoras pues hayan escrito y todo esto, pero ¿por qué rescatar este pensamiento lésbico latinoamericano? Pues, yo creo que es importante rescatarlo porque además de que ha sido invisibilizado, también es una transgresión a esa poesía que es la que prepondera, que es esa literatura pues heterosexual, ¿no? Y que es algo que las lesbianas feministas critican mucho, ¿no? Y que es una crítica bastante radical y profunda, en que al final la heterosexualidad es eso, un régimen político que es funcional al patriarcado y al capitalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué aportar literatura lésbica a un contexto latinoamericano? Me parece sumamente importante porque es un acto muy rebelde y... Exacto. Muy rebelde y muy transgresor y creo que desde hacerlo desde el arte es una manera bastante fuerte y bastante poderosa. Sí, para mí no es casual tampoco que los temas más recurrentes sean como los más viscerales siempre, ¿verdad? En la literatura, el amor, el desamor, la condena social, los miedos, las culpas, porque la literatura como hecho social nos ayuda a objetivar ciertas opresiones de género y que son difíciles incluso de ver en solitario, ¿verdad? ¿Cuáles, hay una pregunta al aire, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las características más sobresalientes de los textos que has leído cuando nos referimos a literatura lésbica? Pues las características más, ¿perdón? Sobresalientes. Para mí, las características literarias más sobresalientes son el reconocerse en la otra mujer como oprimida, sujeta oprimida, pero también sujeta que puede transformar, o sea, transformar y no quedarse en esa opresión. Por ejemplo, quisiera compartir una poesía que me parece muy clave y que siento que es bastante transgresora, que es de Cristina Peri Rossi. A mí, en lo personal, me gusta mucho ella, una escritora uruguaya, militante de izquierda en la época de más represión durante los años 70 en Uruguay. Y pues este poema se llama Cafosgari y me gusta mucho y dice: te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida, de esclava a esclava, parejas en la subversión, al orden domesticado. Te amo esta y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestra ropa, y tu vestido es el mío, y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno, y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando. Gracias. Sí, wow, qué fuerte. Hay como ese espejo, ¿verdad? De reconocer justamente lo que es reconocer a la otra consigo misma, ¿verdad? Y de darle también ese lugar, ese espacio dentro de su espacio, ¿verdad? Claro, sí, es... Eso es lo que más me mueve de cabalmente, yo también les quiero compartir una también de Cristina Peri Rossi que se llama Bitácora. Y es corto, ¿verdad? Pero dice: no conoce el arte de la navegación quien no ha bogado en el vientre de una mujer, remado en ella, naufragado y sobrevivido en una de sus playas. ¡Uf! ¡Sí! ¡Uy! Pues sí, está mucho calor por acá. Sí. Sí, y pues yo les quiero preguntar. ¿De qué manera esto que leemos, esto que nos mueve, esto que puede ser texto, que puede ser poesía, ¿verdad? ¿De qué manera esto influencia nuestras vidas? Es decir, ¿en sus vidas sí ha cambiado, sí ha movido algo, o sea, de su quehacer diario, o cómo lo viven ustedes? Pues, desde mi experiencia personal, a mí, la poesía, como he tenido contacto con la poesía desde pequeña, gracias a a mi mamá y a mi abuelo también, pues para mí la poesía y sobre todo la poesía lésbica transforma mi cotidianidad, porque también me hace sentir, o sea, ese amor hacia las mujeres, y también me incita a organizarme con ellas también, a organizar y sentir una sororidad cabal entre mujeres. Y me inspira también a escribir y a hacer mis propios textos y mis propias, pues, obras literarias también. Y sí, yo también disfruto la poesía en mi cotidianidad como una forma sublime y a la vez como tierna también. Me gusta mucho, bueno, yo soy romántica empedernida, ¿verdad? Entonces, sí, es como una situación de poder transgredir con estas letras y poder también interrogarte sobre otros aspectos en tu vida, ¿verdad? Uh-huh. Hay algo bien interesante que decías tú ahorita, Gaby, es como la sororidad. Creo que los encuentros de mujeres han sido una condición, una posibilidad para la emergencia de nuevas enunciadoras con producciones literarias capaces de expresar subjetividades lésbicas y explorar nuevos territorios de lo erótico e interesadas en un cambio de libreto que transgreda el lenguaje de la literatura androcéntrica y universal. Creo que nos vamos ya a una canción, ¿no? ¿Todavía no? Ah, va, entonces todavía nos falta. ¿Qué más? Pues, es decir, yo creo que a mí me ha dado el, como el respaldo de alguna forma, ¿verdad? Como el saber que hay otras mujeres que se atrevieron a transgredir esos espacios y que yo al leerlas me vea reflejada, porque el espejo no tiene que ver solo como entre parejas, ¿verdad? Sino es el cómo otras mujeres que leemos a estas que se han atrevido a elevarse y a decir, ¿saben qué? Aquí estoy, me posiciono. Y también me encanta el hecho de que lo hagan desde donde se sientan cómodas. Es decir, si no le pueden poner lésbico al nombre, pues le buscan otro nombre y se posicionan igual, ¿verdad? Aunque esto genere muchas situaciones, pero me encanta. Una de las escritoras que a mí me ha movido mucho el piso es Margarita Pizano, ¿verdad? Sí. Que es el feminismo de la diferencia, ¿verdad? Claro. Que ella lo que hace es cuestionar ya a las feministas lesbianas, claro, ¿verdad? Desde la afuera. O sea, claro, cuestiona ya el, bueno, ¿y ahora por qué siguen haciéndole este juego al patriarcado? Sí, ya sabemos que por ahí no es, ¿verdad? ¿Por qué seguimos haciendo estas movilizaciones? Porque si ahora ya, es decir, también hay este otro tipo de lesbianas, ¿verdad? Que se han, claro, atrevido a generar pensamiento y que se han posicionado también respecto al cómo los movimientos lésbicos lo han vivido, ¿verdad? Es decir, también es muy interesante. También Andrea Frinulic, que es otra que me encanta, claro, ¿verdad? Que también tiene como estas otras posturas, ¿verdad? Que obviamente son totalmente antisistémicas, pero que también nos hace cuestionarnos a lo interno, ¿verdad? De los movimientos lésbicos, de qué estamos haciendo, qué estamos, claro, construyendo, y si realmente es una construcción también, pues, válida, digamos, ¿verdad? Para la vida de todas, ¿verdad? Yo les quería comentar, no sé, Gaby, tal vez tú sabes un poco más de esto, pero en el 2011, en la Feria del Libro, en la Feria del Libro de Lima, en Perú, bueno, en la región de Sudáfrica, se hizo una antología de escritos lésbicos que se llamaba Voces para Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Si alguien tiene material, por favor, que lo pueda compartir, está súper interesante, sí, que podamos tener también esas herramientas, ¿verdad? Creo que participaron muchísimas compañeras de toda Sudamérica y se gestionó un material muy interesante que podríamos compartir, ¿verdad? Que también es cabalmente de las nuevas generaciones que están como aportando y apostando por este tipo de literatura. Nos vamos entonces con la siguiente canción. Estamos en Radio Urbana. Este es nuestro noveno programa de Lesbianas al Aire. Sí, yo fui. Entonces, nos vamos con la canción. ¿Cuál es la que nos toca? Vamos con Concha Bulka, Jodida pero Contenta. Thank you.

con fuerza, yo voy con miedo, pero con fuerza, yo voy con miedo, pero con fuerza. Y te digo, mi prima tonta, todo en la vida se paga. Tonta, toda la vida, ser con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza, yo voy con miedo, pero con fuerza. Ya estoy jodida, pero contenta. Dolida, pero despierta. Con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza. Y te digo, mi prima tonta. Todo en la vida se paga. Estamos de regreso aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática con Gaby, con quien estamos teniendo una conversación bastante interesante, bonita, erótica, emotiva. Entonces, Gaby, ¿nos querés leer otro poema? Sí, les voy a leer uno de una poeta o poetisa mexicana que también dentro, en 1989, saca una obra súper transgresora que se llama Mora y que también cuenta, cuenta como la historia de dos chavas que se enamoran, una más acercada a las relaciones heterosexuales, pero que tienen una aventura y pues me parece bastante transgresora también para la época. Y esta es uno de sus poemas. Y dice, tus sabores para Julia. Tu sexo me sabe a naranja, a campo, a miel. Me sabe a volcán que se alza, a leyenda, a raíz que se prende a su ser, a puño cerrado, a patria, a ti. Tu sexo me sabe a mujer. Uf. Y también quisiera retomar lo que hablaba sobre también estas sobre el feminismo radical que plantea Margarita Pizano. También me parece súper importante el cuestionamiento que tú haces también sobre las mismas relaciones lésbicas, que también al final, y que Margarita Pizano lo hace y lo cuestiona, es también cuestionarte como las prácticas también violentas que muchas veces pues las lesbianas también reproducen o reproducimos. También es como reproducir ese sistema heterocentrado violento, ¿no? Que, y eso es súper importante, y es importante como indagar también sobre las prácticas que una misma tiene y las prácticas que reproduce hacia y con las otras. Eso me parece bastante fundamental que lo hayas mencionado. Y que dentro de la literatura lésbica también se da muchas veces ese apego también hacia otras mujeres. Exacto. Y que no cuestiona también esa violencia sutil. Porque, bueno, también hablas de un tema interesante. Es decir, hay escritos de escritos, ¿verdad? Claro. Es decir, hay también como hay de todo. Hay reproducción del sistema, pero yo creo que nosotros también nos hemos como metido a leer un poco más esta literatura transgresora, ¿verdad? Esto que está rompiendo esquemas. Pero hay también escritoras que han tenido la oportunidad, pero desde la misma opresión, ¿verdad? Desde el mismo espacio en el que se mueve el resto de mujeres. Entonces, claro, creo que valorar esos espacios como el de Margarita, que también te cuestiona desde la fuera, ¿verdad? Es otro cuestionamiento, claro, que sí se agrega a nuestra práctica cotidiana, porque pues la violencia no tiene que ver de alguna forma con los géneros, ¿verdad? Sino el cómo reproducimos todo eso que ya aprendimos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que también es valioso hasta cierta forma que exista, ¿verdad? Porque entonces nos brinda la oportunidad de poder vernos y poder decir, bueno, sí, pero no es desde ahí donde yo, por ejemplo, quiero seguir construyendo. Es bueno poder leer incluso de estas personas, porque nos ayudan a poder entender cómo está el entorno, claro, en qué, desde dónde estamos generando el trabajo, ¿verdad? Entonces, creo yo que es interesante también eso. Sí, claro, y cuestionarnos esto, creo que también es válido reconocer que es un privilegio, ¿no? Porque como ustedes dicen, o sea, no todas las mujeres están como en esa sintonía de poder venir y pues interrogarse sobre esto, ¿no? Uh-huh. Y eso es válido reconocerlo también. Pues yo creo que toda la literatura que... pues que otras se han atrevido a hacer, pues están moviendo, ¿verdad? Están de alguna manera transgrediendo, algunas de una forma más política, más fuerte, y otras pues desde sus trincheras, ¿verdad? Sí, que me parece también válido, pero que son un aporte a estos nuevos espacios, a estas nuevas cotidianidades que tenemos, ¿verdad? Estos nuevos colectivos que nos permite pues comenzar los diálogos, que nos permite decir, bueno, este sí, esto no, pero también nos fomenta, ¿verdad?, la crítica, la reflexión de nuestras vidas, porque al final, para lo que nos sirve, digamos, una lectura es para vernos nosotras reflejadas o no, ¿verdad? Decir sí, claro, o no, ¿verdad? Decir sí, eso, pero también es eso, ¿verdad?, la gana de querer leer. Lamentablemente, nuestras nuevas culturas están como muy pegadas a los teléfonos, a otro sistema que ya nos desprendieron de los libros, ¿verdad? Que ya nos desprendieron de eso, aunque los libros ahora están digitalmente, pero es decir, también estamos enfrentándonos a estas nuevas cosas, ¿verdad? Que nos están como alejando de esas esencias que son necesarias, ¿verdad? Claro, sí. Pues bueno, ya estamos por terminar el programa de la tarde de hoy. ¿Hay los anuncios? Sí, tenemos anuncios. Yo creo que tú también querías anunciar algo, Gaby, por favor. Sí, yo quisiera invitar a todas las mujeres para este nuevo taller de autodefensa feminista que estamos formando con Mujeres y Shelly, con las gruesas de autodefensa. Es un taller que se va a impartir por La Colocha, que es una feminista salvadoreña. Nos va a enseñar sobre autodefensa física, y pues el taller empieza el 23 y el 24 de julio, sábado y domingo. Tiene un costo de 50 quetzales en el pasaje La Tatuana. Para más información pueden enviar un correo al email de gruesasautodefensa@outlook.com. Y también quisiera mandar un saludo a la colectiva Las Visibles, una colectiva lesbofeminista que está surgiendo ahí en la Escuela de Historia, en la USAC, y pues les mando muchos besos. Nosotras también. Y mucho amor. Cabalmente, creo que tienen ahora, ¿verdad? Ahorita, sí. ¿Puedes hablar solo para girar la invitación? Sí, el 18 y 19 se va a estar impartiendo también con La Colocha un curso de autodefensa. Lamentablemente el cupo era limitado, entonces ya finalizó la convocatoria, pero sí, también es un curso de autodefensa feminista y se va a abordar ahí en la Escuela de Historia, en el Salón 303. Creo que me refería al que van a tener un evento que van a tener a final de mes, pero bueno, vamos a conseguir mayor información. Sí. Tenemos también el 16, la próxima Carpa Roja de Guatemala Menstruante. Esto es a las 3:30 de la tarde en la Casa de Cervantes, para que podamos participar y seguir empoderándonos sobre nuestras vulvas. También por segunda ocasión, es el Círculo de Mujeres en la Luna Llena, ¿verdad? Confirmado para el lunes 18 de julio a partir de las 18:30 horas en la zona 2, cerca del Parque Morazán. Para las que estén interesadas, pues buscar en el Facebook Encuentro de Mujeres en la Luna Llena. Esta va a ser la segunda oportunidad. El primero estuvo muy hermoso, muy energético, y creo que esos círculos de mujeres son necesarios, ¿verdad? Yo estuve, creo. Estuvimos. Sí. Estuvimos las tres, estuvimos las tres. Entonces, todas invitadas, ¿verdad? El aporte, pues, es llevar algo para el fuego o llevar comida para compartir. En el anterior habíamos aproximadamente 50 mujeres, entonces esperamos esa misma cantidad, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por sintonizarnos. Esta es Lesbianas al Aire en la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gaby, gracias por venir. Gracias por compartir todo el conocimiento que nos viniste a dejar acá. Y gracias, David, por la paciencia y el cariño con el que nos trata siempre.